Sección 4 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. El reloj. Primera parte. 1. Toda mujer que mucho otea o es risueña, dil sin miedo tus coitas, non te embargue vergüena. Si la primera onda de la mar airada espantase al marinero cuando viene turbada, nunca en la mar entraría con su nave ferrada. Non te espante la dueña la primera vegada. El arcipreste Juan Ruiz. Aunque él aconsejara a las señoras, lo juzgo necedad y es uso añejo. Hace tiempo, bellísimas lectoras, que estoy pensando en daros un consejo, y es el de que robéis algunas horas a la ventana, al piano y al espejo, y os dediquéis un tanto a la lectura, por prevención para la edad madura. Hermosas sois desde los pies al pelo, frescas, bellas, lozanas como rosas, vuestro color es el carmín del cielo, talles tenéis de ninfas y de diosas, etcétera, y bastante me recelo, que siendo tan modestas como hermosas, más me valiera el no deciros nada, pues sé que la lisonja os desagrada. Sin embargo, ¿cuál íbamos diciendo? Aunque tan bellas sois, vuestra hermosura, nada puede perder, a lo que entiendo, por un poco de estudio y de lectura. Mas cuando la lectura recomiendo, no me limito a la literatura, pues novelas y dramas ya sospecho que bastantes leéis y con provecho. Es un gusto aprender en los autores que tratan de las ciencias naturales, por qué de las semillas nacen flores, cómo hacen para andar los animales, para qué fin hay rayos y temblores, o de qué se componen los metales, cosas que cada día estoy leyendo, que siempre admiro y que jamás entiendo. Y en los libros que tratan del gobierno, del código ateniense, del romano, del régimen antiguo, del moderno, monárquico, feudal, republicano. ¿Cuándo debe un congreso ser eterno? ¿Cómo se erige en déspota un tirano? ¿Qué se entiende por ley de garantías? ¿Y por qué se ha de hollar todos los días? Mas aquellos que tratan de la historia, a cualquiera lectura los prefiero, solo por ir grabando en mi memoria tanto nombre de rey, tanto guerrero, tanta revolución, tanta victoria, tanto ministro en busca de dinero, tantas fechas, en fin, amontonadas, por calendas, egiras, olimpiadas. A las crónicas soy aficionado, a las de Guatemala sobre todo, y he grande copia de ellas registrado, del frontispicio al último recodo. Ni solo el Juarros leo con agrado, que también me deleitan a su modo, Jiménez, Vázquez, Remesal, Castillo, Fuentes y algunos más cuando los pillo. Yo quiero demostraros que no miento cuando digo que es una maravilla lo que estos libros cuentan y al intento os voy a hacer la narración sencilla del lance acontecido a un avariento por el primer reloj de campanilla que vino a Guatemala. De contado, fue reloj muy famoso, muy sonado. Digo que fue sonado, pero ruego que no por la campana se presuma que yo de intento con las voces juego, sino que al paso se me fue la pluma. Un juego de palabras, desde luego, se sufre en un congreso, mas en suma, hace muy poco honor a cualesquiera que tenga alguna sal en la mollera. Toda andaba la gente alborotada por ver aquella alhaja prodigiosa. Unos decían, obra delicada, decían otros, máquina curiosa. Otros en baja voz, no vale nada, como sucede con cualquiera cosa. Y su dueño, con mucha cortesía, está a la orden de ustedes, les decía. Don Alejo Veraguas era el dueño, que aunque había nacido en Comayagua, se decía asturiano o extremeño, porque su tío don Martín Veragua a Portugal se lo llevó pequeño, y después a Gijón, a Lengua de Agua, y allí se estuvo hasta que muerto el tío, por La Habana se vino en un navío. por lo cual, a pesar de ser guanaco, en su modo de hablar era europeo, y además tan galán, tan currutaco, que nadie le igualaba en un paseo. A la verdad era un poquillo flaco, y visto de perfil era algo feo, y algo pecoso, y le faltaba un diente, mas era muy buen mozo, muy decente. Tanto que en aquel tiempo las señoras, máxime las viudas y solteras, se morían por él y a todas horas, andábanse por verle las carreras. No harían otro tanto mis lectoras, que ni curiosas son ni noveleras, mas era entonces diferente todo, y así las cosas iban de otro modo. Cual su garbo elogiaba y su despejo, cual su buen gusto y su vestir prolijo, va don Alejo y torna don Alejo hizo, don Alejo dijo, ¿había algún convite, algún festejo? Con él antes contaban, era fijo. Y los hombres, tomándolo a sonrojo, comenzaron a verle de reojo. Mas le hacían propuestas cada día, por el reloj, ya en cambio, ya en dinero. Este 200 pesos le ofrecía, aquel 10 onzas y un caballo overo. Quien una rifa en tercio proponía, quien un catre, un trémol de cuerpo entero, una frasquera de cristal completa, un busto de Nerón y una escopeta. Don Alejo inflexible se mostraba, sin admitir contrato ni propuesta. Al del caballo overo contestaba, tengo caballo, al otro por respuesta. Decía, tengo espejo y acababa, por decirles a todos, más me cuesta. 300 pesos me costó sin sellos, y después un anillo di por ellos. Pero después de tanto defenderlo, de cambios y de rifas, ¿quién dijera de qué manera al fin vino a perderlo? En igual caso yo, si mío fuera, no queriendo trocarlo ni venderlo, con muchísimo gusto lo perdiera, por salvar el honor de mi querida, no digo mi reloj, diera la vida. Don Alejo era mozo muy amable, de buena educación, de buenos modos, mas tenía un defecto bien notable, que con razón le criticaban todos. Por la menor cuestión sacaba el sable, y siempre se metía hasta los codos, en negocios de intrigas y de amores, de los cuales contaban mil horrores. Decíase que a cierto Timoteo, marido de una linda tocoyana, halló medio de enviarle de correo, por pasarse con ella la semana. El lance, vive Dios, estuvo feo, y después de conducta tan villana, siempre que se acordaba del asunto, en carcajadas prorrumpía al punto. De cada nuevo amor, cada conquista, cada beldad que a su pasión rendía, iba apuntando el nombre en una lista que debiera llamarse letanía. Era muy socarrón, gran pirronista, y a todas las mujeres las tenía, en concepto de falsas, caprichosas, y de, qué sé yo, cuántas otras cosas. Se ve que era un insigne libertino, que siempre del amor había hablado, como de una botella de buen vino, de un plato de perdiz o de pescado. Al cabo castigóle su destino, y aquel soberbio corazón osado, que jamás doblegaba la cabeza, cayó redondo al pie de una belleza. Era por aquel tiempo alférez real, de la noble ciudad de Guatemala, don Cornelio Pelesnes del Cabral, bajo cuyo apellido le señala, un viejo cronicón municipal. Mas él dejó el Pelesnes por la mala, pronunciación que daba muchas veces, ocasión a llamarle Pelanueces. Por tanto, conservó el apelativo, de Cabral sin Pelesnes liso y llano. Era chico de cuerpo, de ojo vivo, de carácter tal cual, algo liviano. Un poco tonto, un poco vengativo, un poco sinvergüenza, un poco vano. Un poco falso, adulador completo, por lo demás, bellísimo sujeto. Solo si le tachaban una cosa, que era el ser muy judío, muy avaro, excepto sin embargo con su esposa, que siendo una mujer de ingenio raro, joven, alegre, antojadiza, hermosa, y con mil cualidades era claro, que hacía de Cabral cuanto quería, y hasta la bolsa a su pesar le abría. Doña Clara, además de su hermosura, porque este era su nombre, Doña Clara, que en verdad parecía una pintura, tenía un cierto no sé qué en la cara, y una cierta expresión en la figura, que el más hábil pintor no la pintara, y un mirar y un reír con un salero, capaz de volver loco al mundo entero. Sobre su pie brevísimo y pulido, que apenas al andar dejaba huellas, al ondular las faldas del vestido, podíanse entrever sus formas bellas, la encarnadura, el torno, el colorido, que adivinaba el pensamiento en ellas, contrastaban lo fino, lo gracioso, de su talle flexible y voluptuoso. Además, al tocar el forte piano, si no igualaba a Adam en la destreza, le excedía en lo lindo de la mano, y en llevar el compás con la cabeza, su voz era un dulcísimo soprano, ni diré que cantara con limpieza, mas si algún desentono cometía, su buena dentadura lo suplía. Aunque de fierro, aunque de mármol fuera, ¿dónde encontrar un corazón tan frío que a tantas cualidades resistiera? Seguro está que no sería el mío, y si tan arrogante alguno hubiera, que quisiese aceptar el desafío, en mirando bailar a Doña Clara, las orejas apuesto a que la amara. Don Alejo la vio y un cierto fuego, de nueva calidad sintió en el alma, desazón, inquietud, desasosiego, que le robaban su primera calma. Bien habría querido desde luego añadir a las otras esa palma, grabar en su blasón esa conquista, ese nombre agregar a aquella lista. Mas no era fácil semejante empresa, con mujer tan preciada y orgullosa, que se tenía en más que una princesa y tenía más humos que una diosa, mujer que su virtud guardaba ilesa, por vanidad y no por otra cosa, ni este orgullo salíale a la cara, que antes era un almíbar Doña Clara. Por eso don Alejo el atrevido, el audaz don Alejo vacilaba, que nunca había cosa tal sentido como la que esta bella le inspiraba. Por más planes que hubiese concebido, así que en su presencia se encontraba, todo el plan se cambiaba en un enredo, en duda, amor, placer, valor y miedo. Si Doña Clara al punto echó de ver, esta pasión no lo sabré decir, pues nada sé de astucias de mujer, ni aventuro sobre ellas mi sentir. Mucho menos alcanzo a comprender en qué diablos podía consistir que se viesen a tarde y a mañana, él en su calle y ella en su ventana. Pasaba don Alejo y revolvía, y volvía a pasar y la miraba, y ella ni aun advertirlo parecía, sino cuando al pasar la saludaba, entonces al saludo respondía. Nada más en sus maneras demostraba que le diese importancia tal cortejo, de que se daba al diablo don Alejo. En esta situación, en este empeño, el tiempo se pasaba y el amante iba perdiendo el apetito, el sueño y la antigua alegría del semblante. A la luz de los ojos de su dueño, ardía el infeliz solicitante, rondando en torno de la bella dama, cual mariposa en torno de la llama. ¿De cuándo acá tan tímido y cobarde? Se decía a sí mismo con despecho. ¿Por qué ocultar las llamas en que arde, callado el corazón dentro del pecho? Tengo de hablar, y si he de hacerlo tarde, mejor será temprano, dicho y hecho. A la primera vez que la vio sola, acercóse a la reja y saludóla. Don Alejo, en sus mientes cavilando, lindas frases había prevenido, para decir su amor en tono blando, patético, elocuente y comedido, cual convenía al caso, pero cuando vio faz a faz al dueño apetecido, sin poder proferir un solo acento, perdió el color y le faltó el aliento. Como aquel que al saltar un ancho foso, midiendo la distancia se prepara, y toma espacio y lánzase animoso, y corre al borde y súbito se para, arredrado del salto peligroso. Del mismo modo, al ver a Doña Clara arrugar el hermoso sobrecejo, se quedó como estatua don Alejo. Y ella, viendo pintado su desmayo, en la cara angustiada que tenía, que herido parecía estar del rayo, tomó un aire de trisca y de ironía, y su rostro inclinando de soslayo, le dijo con maligna cortesía, y risa entre burlona y desdeñosa, ¿iba usted a decirme alguna cosa? Mal la mujer conoce quien presume, a fuerza de suspiros a obligarla. En vano se desvive y se consume, en su necia pasión sin explicarla. Valor, audacia, en esto se resume. La ciencia del amor y el resto es charla. Mas no penséis que esta sentencia es mía, La digo porque Byron la decía. Cuando alzó don Alejo la cabeza para reconvenir a la inhumana, por su feo desdén y su crudeza, mano a mano se halló con la ventana, atónito, corrido en su fiereza, clamaba a Lucifer con furia insana, y al marcharse tirándose del pelo, oyó una carcajada, ¡qué consuelo! No bien llegó a su casa el desdichado, de infanda hazaña el corazón henchido, que se echó en su sillón desesperado, descompuesto el cabello y el vestido, y luego levantóse endemoniado, y exhalando un sordísimo gemido, se puso a pasear como demente, pronunciando el monólogo siguiente. Lengua de Barrabás que en los pasados tiempos para mentir falsos amores, veloz en gabinetes y en estrados, parecías redoble de tambores, a manera de ciertos diputados que quisieran pasar por oradores. ¿Cómo diablos, oh lengua, enmudeciste hoy que decir una verdad quisiste? Hizo una breve pausa y levantando la voz como cantor en un crescendo, que comienza en acento sordo y blando, y progresivamente va subiendo. Apóstrofó a su ingrata declamando versos de Shakespeare, mas traduciendo, con la fidelidad con que interpreta, cierta arenga de un belga en la Gaceta. A woman sometimes scorns what best contents her. Fue el texto que tomó, texto que quiere, decir que algunas veces la mujer hace burla de aquello que prefiere, y que lo mismo que más finge aborrecer, es lo mismo tal vez porque se muere, ni de su burla hay que asustarse tanto, que lo que empieza en risa acaba en llanto. Todo esto no lo dice solo el texto, ni hay idioma en el mundo tan lacónico que pueda en un renglón decir todo esto, incluso el romano y el teutónico, mas los últimos versos son del resto, de un discurso satírico y sardónico, que dice, no me acuerdo qué persona, del drama Los Hidalgos de Verona. Y prosiguió, mujer, yo te aborrezco, mujer falaz, artificiosa, ingrata. Al escuchar tu nombre me enfurezco, porque es tu nombre tósigo que mata. Yo no quiero tu amor, yo no apetezco, tu corrompido corazón de plata, que solo vibra al retintín del oro. Mujer, maldita seas, yo te adoro. Yo te adoro, es decir, a pesar mío, te aborrezco y te adoro juntamente, como se juntan el calor y el frío, en el sudor glacial que arde mi frente. Yo perdonara tu desdén impío, mas antes me arrojara en un torrente, que perdonarte tu sangrienta mofa. Es algo metafísica esta estrofa. Digo luego entre dientes otras cosas, de manera que apenas se entendían, sino algunas palabras injuriosas, que acaso sin querer se le salían, como necias, coquetas, veleidosas, y otras que bien presumo cuál serían. Ya se ve, don Alejo estaba loco, pero se fue calmando poco a poco. Oh, amor, este episodio es excelente. El verso es suelto, fácil, bien hilado, y corre como el agua de una fuente. Oh, amor, y buen trabajo me ha costado. Oh, amor inconcebible, inconsecuente, ¿qué nombre te daré? Poned cuidado, si a veces más que amor pareces odio. Arrogante principio de episodio. ¿Qué es el amor? Es un sublime arcano, símbolo del misterio de la vida. ¿Qué es el amor? Es un capricho vano, un simple antojo, una ilusión fingida. ¿Qué es el amor? Es un delirio insano, que roe una existencia maldecida. No hay del amor definición correcta, y la da cada cual según su secta. Preguntad a Platón en su sistema, ¿es el amor un sentimiento puro, una llama invisible que no quema? ¿Y qué sé yo, la escuela de Epicuro, niega la esencia de esta unión suprema y nos pinta el amor carnal impuro? Aunque no fue Epicuro tan sensual, mas Aristipo lo entendió muy mal. De unos y otros siguiendo la doctrina, funda Rousseau la suya en la pureza del amor de Platón, al cual se inclina, y cree que por exceso de flaqueza tenemos que ceder a la rutina de nuestra material naturaleza, mas que, aplacado un tanto este incentivo, vuela el alma al amor contemplativo. Entre tantas escuelas y secciones, sobre esta gran cuestión de erología, en que están divididos los campeones de la moral y la filosofía, Y entre este laberinto de opiniones, la que prefiero a todas es la mía, y pues viene de perlas, os haré una sincera profesión de fe. Yo creo en el amor sentimental, y creo en la amistad del corazón, y en el gusto también condicional de Rousseau, de Voltaire, de Richardson, con acento en la sílaba final. Creo en la simpatía, en la atracción de la filosofía de Husserl, y si otro amor hubiere, creo en él. Creo también, lo digo con verdad, en el desinterés de la mujer, en su fina y constante lealtad, en su modo sublime de querer. La mujer es un ángel de bondad, incapaz de engañar o de ofender, ni tiene gracia que lo diga yo, ellas mismas dirán si es cierto o no. Yo conozco sus prendas, pero al cabo, vale más el callar porque no gusto de que puedan pensar que las alabo, por mi propio interés, lo justo, justo. Ni acostumbro adular con menoscabo de la verdad, ni empleo el tono adusto o el estilo dogmático de un viejo. Entretanto, ¿qué hacía don Alejo? Lo que entretanto don Alejo hacía era estar recostado en un escaño, rendido a su dolor, quizá dormía. ¿Vosotras lo extrañáis? Yo no lo extraño. Si una pena durase todo el día, tan cruda como empieza, haría un año que no saliera un verso pareado de mi cráneo vacío y horadado. Dejémosle dormir en hora buena, que el sueño, si no cura al desgraciado, alíviale a lo menos de su pena, lo menos da tregua a su cuidado. Duerme el cautivo atado a su cadena, duerme junto a sus armas el soldado, duerme el piloto al pie del gobernalle, y duermen los serenos en la calle. Duerman en paz mi cuento sigo. Apenas despertó de su letargo, un poco sosegado nuestro amigo, de su gran pesadumbre, sin embargo, de no estarlo del todo, como digo. Viéndose en el escaño largo a largo, tendió los brazos y estiró el pescuezo, exhalando un suspiro y un bostezo. También yo bostezara si tuviera de seguirle en su historia paso a paso, sin omitir ninguna friolera. No la habría emprendido en ese caso. Un buen pintor que pinta una pradera, dibuja al sol cayendo en el ocaso, y al ganado paciendo en la verdura, mas no llena su cuadro con basura. Baste, pues, el decir que he recobrado, y del primer terror convalecido, tornó a su galanteo acostumbrado, olvidando el desaire recibido. Esto se llama estar enamorado, ni desistió jamás de este partido, aunque vio ser su diligencia vana, pues siempre hallaba sola la ventana. Por abreviar mi tarda narración, voy a cortarla aquí como el Congreso, que teniendo la ley en discusión, para darla más presto entra en receso, cumple así cada cual su obligación, al público aliviando de un gran peso, el diputado el de su inútil dieta, y el de algunas estrofas el poeta. Pero no puedo menos que copiar una carta que guardo para muestra del femenil estilo epistolar. En época tan varia de la nuestra, se hace en ella mención particular del lance acaecido en la fenestra. Fenestra significa la ventana. Y dice, jueves 10, querida Juana, no puedes figurarte con la pena que me tiene tu viaje, pues a cada rato estoy preguntando como un ena, morado cuando vuelves, pero nada importa lo demás, como estés buena, que es lo que yo deseo y muy hallada, y engordes mucho con los baños en unión de don Jerónimo, con quien estoy muy enojada, pero mucho, pues yo ninguna tuya he recibido. Y dime si ha salido bueno tu show, colate para enviarte, no me ha sido posible conseguir que el avechucho de don Blas, mi cuñado, haya querido llevarme a verte. Es tanto lo que extraño tu falta que ya pienso que hace un año, pues tengo mucho que contarte, ya sa. Brías el casamiento del acoso con don Juan Catarino, y que se casa a disgusto de todos, pero yo so lamente por la pobre Nicolasa. Lo siento porque dicen que es celoso. Un borrón hay aquí sobre lo escrito, pues no me gusta el novio ni tantito. Y no me alargo por estar suma mente indispuesta con dolor de cara, y escribiendo muy mal de modo que humanamente no podrás leer mis gara. Batos, y por estar fatal la pluma, no dejes de escribir dos letras para tu amiga que desea veretete. Así el original, Clara Roblete. De Cabrales, PD. Ya ves cómo. Don Alejo llegó por la ventana con ánimo de hablarme y empezó mo, liéndome con que soy una tirana, pues estaba más pálido que el plomo y se puso a decir cuanto la gana. Le dio que era muy linda como un cielo, pero en la mitad es esto de lo que me decía, que dirá la gente, de haberlo visto allí con su tontera, por más que yo le dije que era un ente muy insignificante y que se fuera, pues si vieras es hombre muy corriente y que tiene la sangre muy ligera, mas a mí no me gusta por osado, pues amantes como él se encuentran a docenas, pero por fin se fue llorando. Así que me quité, ve qué locura, y andaba por allí Cornelio cuando esto pasó y cayó con calentura. Don Alejo y ha estado delirando, mas por mí, que se muera, ya me apura. El portador, Jesús, que priesa de hombre, saluda a don Jerónimo en mi nombre. Así escribían antes las señoras, como los tiempos mudan hoy en día, en que todo es progresos y mejoras, da gusto lo que escriben a fe mía. Y entre ellas sobresalen mis lectoras, qué estilo, qué dicción, qué ortografía, qué delicada construcción de frases, sin mentiras, sin pueces y sin máses. ¿Pudiera ser acaso de otro modo? Sin que nos extendamos más sobre esto, con decir quiénes son, se dijo todo, alguno juzgará que me he propuesto ser su panegirista y que acomodo una lisonja con cualquier pretexto. No es mi carácter ese, si supiera alguna cosa en contra, lo dijera. Pero vuelvo a mi historia y os convido a dar conmigo un salto. ¿Qué os espanta? No es el salto de Leuca de este mido, ni el que con un dogal en la garganta dio Judas de su infamia arrepentido, ni el salto que Solís tanto decanta, de Alvarado con todos sus arneses, es simplemente un salto de 2 meses. El de noviembre es clásico en la historia del reino de Utatlán, hoy Guatemala, por la recordación de una victoria que en unión de los indios de Tlaxcala aquel héroe ganó, y en su memoria se hacía en este mes con pompa y gala un militar paseo en la vigilia del día 22, Santa Cecilia. Llegado pues aquel famoso día, en el año que vamos refiriendo, comenzó la función como solía, al son de las campanas y al estruendo de 2 piezas o 3 de artillería, o fuese de arcabuces, no pretendo que se me preste fe sobre este punto, mas las salvas importan a mi asunto. De gente se cuajaron las esquinas, de damas se adornaron los balcones, colgáronse los muros de cortinas, se alegraron las calles con festones, armáronse pendencias, tremolinas, corrillos, carcajadas, estrujones, pañuelos y sortijas se perdieron, y muchachas también, pero volvieron. Al son de chirimías y atabales, los de Tlaxcala, claros descendientes, llevando a cuestas arcos triunfales, la marcha precedían, diligentes. Bellas plumas de pavos y quetzales coronaban los arcos relucientes, y otros indios vestidos de soldados los custodiaban de arcabuz armados. A caballo seguía la nobleza, en unión del ilustre ayuntamiento, ostentando su brillo y gentileza en selecto y lucido regimiento. Cada corcel llevaba en la cabeza un penacho o florón, el paramento era de plata y oro y enrizadas, la cola y crin con cintas enlazadas. Fin de sección 4.